No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba. No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia. Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma. No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama. Ni tú lo necesitas ni yo lo necesito para saber cuánto te amo y para saber cuánto me amas.